que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Hey, hey. Coming over in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me want us every moment, slowly, slowly, yeah. If I may tell them, I love how you put it on. Not the only kid know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long too. Tras el imán y yo soy el meta. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Este cuento malo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desfunar de a besos despacito. Verme en las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Cuando tú me besas con esa destreza, Dios quiere malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Verme en las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can move forever cuando está contigo. Despacito. Semoga suka teman-teman. Bener banget. Dan kalau ada salah-salah kata pronunciation, so sorry for that guys, none of us speaking Spanish at all. So, yeah, so hope you still like it. Thank you so much. Thank you so much for watching. Suka, jangan lupa Instagram kita, Facebook kita, Twitter. Follow us ya. Namanya sama Avyukila, A-V-I-W-K-I-L-A. Dan jika kalian suka video ini, don't forget to subscribe and like and share this video guys. Thank you so much. Dan jika ada request, di komen di bawah ini ya. Seperti biasa nanti komen terbanyak akan kita bikinin video cover di secepatnya. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Thanks for watching.